Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Pachacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más, ahora en la nueva vecindad, en nuestra nueva casa, en este bonito lugar llamado Nación FM. Nación FM, diría la amigable Lili Cantú. Justo enfrente de mí tengo al señor Asaf López, conocido en los bajos mundos del internet como Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Pues sí, Charmín, ya estamos estrenando nueva casa. Nueva casa, y estoy bastante emocionado de que ahora formamos parte de algo más grande. ¿Cómo lo ves tú? Bien, bien. Ayer fue la fiesta de inauguración de Nación FM, y hoy es como el día en que te la curas, en el que la sigues. La peda, esta es la continuación. Oye, que de hecho fue con el programa que se llama Estás Viendo y No Ves, ¿no? Sí, Estás Viendo y es Spawner, parecía ayer. Invadí un poco su programa, pero bueno. Hoy es día de hablar de cosas ñoñas, Asaf. ¿Estás preparado? ¿Acaso estás listo? Como alguna vez nos llamaron señoras de lavadero, pero hablando de cosas ñoñas, ¿no? Así es. Efectivamente. De hecho, por ahí anda listísimo. Por ahí anda la señorita Julieta, que nos hizo el favor de llamarnos. La señora de la casa. La señora de la casa, que nos hizo el favor de decirnos señoras de lavadero. Sí, por aquí anda. Nada más que no sé qué anda arreglando. Los gatos, ya sabes. Preparándome unos taquis. Eso, mero. El episodio se llama Emil. Para los que no saben quién es Emil, Emil es el hermano de Remy. Remy, conocido como la ratita de Ratatouille. Y vamos a aclarar un punto que quedó ahí pendiente de varios shows anteriormente. La gente cree que no me gusta Ratatouille y no quiero que se queden con esa impresión de mí. Pero vamos a explicar más a detalle por qué la confusión. Antes que nada, estimado Saf, te voy a hacer una pregunta muy seria. Claro. Quiero que me la respondas con la seriedad que se merece. Nuestros escuchas merecen seriedad. Así que te pregunto, Asaf: ¿Bradley Cooper o Cristiano Ronaldo? Ay, una difícil. No soy muy futbolero y creo que me cae mal el Barcelona y el Real Madrid, así que voy a ir con Bradley Cooper. Bradley Cooper, ¿el chat qué opina? ¿Bradley Cooper o Cristiano Ronaldo? Pues, yo sé que es una decisión difícil, pero... No es difícil, no mames. ¿Quién va a preferir a Cristiano? Mucha gente. Salte aquí afuera la colonia esta pobre y pero no pregunta. Creo que en el Puner o en algún nicho de Plus Beats o el Puner o algo así prefiera a Ronaldo que a Bradley Cooper. Bueno, Rocket Raccoon, dicen por ahí. Oye, espérate, ¿es Bayer que acaba de entrar al chat? ¿Quién? Bye. ¿Es Bye? ¿Es ese que se llama The Kicks es Bye? No, amigo, ayer lo explicamos. Es el... ya sé. No, es que ya me había acordado de la vez que habías puesto su foto y que me habías dicho que estaba cagado. ¿Sí, Bye? No, no es Bye. Es el gemelo malvado, o también conocido como el gemelo mal dibujado. Sí, debe ser el malvado, porque ese Bye es un amor. Sí. Hay que decirle el Bye. Pero, ¿por qué Bradley Cooper o por qué Cristiano Ronaldo? Resulta que Irina Shayk, exnovia de Cristiano Ronaldo, ahora es pareja de Bradley Cooper, amigo. ¡Tómala! Y ¡ganona! Para ser sinceros... Yo creo que Cristiano Ronaldo es pito chico. ¿Por qué lo dices? Por sus... Me lo imagino, porque está muy guapo y tiene muchos músculos, algo debe tener mal. Sí, de hecho, él estaba muy, muy, muy, muy mal. Pero muchos miles de millones de dólares después tiene la cara que tiene. Ganó. Pero se operó cual vieja. Se operó un chingo. Estaba bien culero. Sí, tenía carita de burrito. Mira, nos dice Sally Green que ganó él, el Bradley Cooper. Y yo puedo decir que sí, la neta sí, ¿eh? La neta sí, ¿eh? Irina Shayk está... Sally dice, que se reproduzcan, por favor. Ya sé. Sí. Que le sople el cartuchito, diría yo. Que le pase el nivel. Que le pase el nivel con su monedita de 50 centavos. Ey, bueno, chavos. A continuación voy a dar pie a la explicación de por qué la gente cree que no me gusta Ratatouille. La verdad, sí. Resulta que en una fiesta de despedida del joven que se la come, conocido como Ilan Innombrable Eduardo, estábamos unas copas avanzados en la noche y comenzamos a hablar de las películas de Disney y cómo la gran mayoría tocan tu corazón e incluso te hacen llorar. Y por alguna razón Ratatouille salió en la conversación y yo, un poco exaltado, dije, no, Ratatouille no, o sea, me gusta la película, pero no me hace llorar, no me da ese sentimiento que me dan otras películas. Dice Danister que si estaban desnudos. No lo recuerdo, tengo lagunas. Había gente que estaba en ropa interior. Sí, había gente que estaba en ropa interior, muy mojada, eso lo recuerdo. No nos estábamos tocando, nuestras manos estaban ocupadas con nuestras bebidas. El punto es que en esa conversación estaba presente el buen Ernesto, que hoy no está porque se está haciendo un hombre de montaña en las montañas rocosas y altas de Charcas. Pero Sally estaba ahí presente y empezaron a reclamarme los dos que ¿por qué no? Ratatouille y que era la cosa más triste del mundo. Y yo les decía, triste, o sea, pues está gacho lo que le pasa, pero... Nada me causa esa película más que un buen entretenimiento. Y desde entonces... Es que no me gusta tanto. ¿No te gusta? No, tanto no, es como de mis menos favoritos de Disney. No, ni a mí, y yo soy Disney girl y no, la neta, no, como que a mí tampoco me causa, pues, como que... Ese sentimiento que tú mencionas, ¿no? Como que no es una situación muy... delicada o extrema. Lo único para lo que me gusta más Ratatouille es para ponerle apodos a los que se parecen a Linguini. Como Cabe. Como Cabe el Profeta. Cabe el Profeta. No está por aquí, debería andar por aquí. Yo le pregunto a Danister directamente, ¿has cocinado un Ratatouille, Danister? ¿Existe el platillo? ¿Lo ha cocinado una rata por ti? Tito me decía, lo recuerdo perfectamente, que era triste porque la ratita quería hacer cosas de humano, pero no era un humano, pero tampoco podía regresar con su familia porque no se sentía a gusto y se sentía en ese limbo de la identificación de su ser, de su persona. Y aparentemente eso le hacía entristecer mucho a Tito. Ay, ¿eso qué tiene de triste? Triste que se te muera tu hermano, Tadashi. Tadashi. Triste que tu papá no te deje jugar con sus Legos. Eso es triste, amigo. Triste que se te pierda tu gato. Eso no sale en una película. Pero no sale en una película. ¿Sabes qué? Ah, que sí, sale en Oliver y su pandilla. Ah, sí, cierto. Y justamente Oliver se parece a Giorgio y yo, a la niña, y lloro. Lloro mucho. Triste up, amigos, tiene razón, cianuro. Sí, triste up. Pero bueno, eso es... Triste eso es... que se muera tu prometido y te deje miles de cartas. ¿Cuál es esa? Pues hasta te amo. No, sí, padre. Triste, triste Atlantic Rim, amigo. Eso sí está tristísima. Triste de lo fea que está, ¿eh? Si no han visto el tráiler de Atlantic Rim, vayan a verla. Es como Sharknado meets Pacific Rim. Exacto. Dice Átomo que veamos Oliver y su pandilla todos juntos. Híjole, fíjate que ese tipo de actividades ya la hacen otras personas. Y pues no, o sea, aquí no. Pero bueno. Hay que ser originales, chéveres. Pasemos a las notas. Ya, Guaca. ¿Eh? ¿Qué dice Guaca? ¿Qué te dice contra de Guaca? Yo por Guaca. El Guaca de no mames, Átomo, te amo. Ya le estoy diciendo ahí. Sí, sí a todo, chiquito. Sí a todo. De hecho, creo que es la única película de animales de Disney que no es triste, al menos como el resto, porque todas las demás películas de animales son súper tristes. Bambi, Bambi, Dumbo. No, ¿sabes cuál no es el triste? El Rey León. ¿Sabes cuál no es triste? Hasta Lo Siento, Un Dálmata son tristes. Robin Hood no es triste. Robin Hood, el Rey Pelele, amigo. Muy buena. El Rey Pelele. Que se chupaba su dedito. Sí. Bien, pues pasemos a las noticias, querido amigo. ¿Qué crees? Date. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué crees? Can, can, can, can. Ah, no es cierto, eso sale en la tele. Spotify, amigo. Spotify, no satisfecho con robar la música y ponerla a disposición de todos, sin comerciales, por un módico precio de 9 pesos por 3 meses, aprovechen ahorita. Sí, está baratísimo, baratísimo. Yo creo que sí me lo voy a comprar. Dicen por ahí que quiere incursionar en el mundo de los videos. Hacer una especie de YouTube, pero de Spotify. Y bueno, Tidal ya incluía, si es que aún sigue vivo, que lo dudo mucho. Acceso a videos exclusivos con la suscripción. Y bueno, el otro servicio que es Google Play o Play Music. Pues básicamente YouTube sería como su versión. Y bueno, YouTube no nos cuesta, no salen los comerciales, pero pues le pones Adblock y ya no te salen. Y radio, la otra servicio de streaming, intentó introducir un servicio premium de videos, pero fracasó totalmente. Y se rumora que Spotify va a intentar hacerlo. Por lo pronto hay un evento, una conferencia de prensa el 20 de mayo. Bueno, no se sabe si ese día lo van a anunciar, pero es una posibilidad. No se me hace tan cool, ¿eh? Eso del video. No, ni a mí. O sea, a menos de que seas muy fan como de los conciertos o no sé, como que no lo veo por ahí. No, y además... Como dice... Además... Como dice Embelic, nadie te va a chingar a YouTube. Exacto. ¿Quién va a poder? Ahora, ¿quién? Si no soy yo. Pero déjame te digo una cosa. Spotify hizo una empresa de algo que se suponía que en el pasado ya había fracasado. Eso de ofrecer un repertorio de música pagando un fee al mes. Ya se había intentado y había fracasado. Entonces fue cuando entró iTunes y pegó durísimo. Pero ahora, hace que 2 años que llegó Spotify, apuesta por algo que ya se había probado y había fracasado y le da durísimo. Entonces, quién sabe, ¿eh? Le doy el beneficio de la duda. Pues yo digo que no la va a hacer. Te lo firmo en este momento, en vivo, y queda grabado. Va a fracasar, amigo. Y de Tidal no creo que deje de existir luego, luego, cuando menos va a durar un año. No, yo digo que, mira, 2 meses más ya no va a ser nada, nada. Chale. Es que, no, o sea, la verdad no, simplemente no. Muy bien, amigo, siguiente nota, ¿conoces a Kathleen Kennedy? ¿La conoces? ¿Quién? Kathleen Kennedy, amigo. Suena que es hija de Kennedy. No, amigo. Es este... Es la presidente de Lucasfilms, amigo. Ah, ya, sí, la que se sentó junto a J.J. Abrams. Exacto. Esa mera... Ajá. Nos confirma que habrá Indiana Jones, amigo. Habrá Indiana Jones en el futuro. Ah, cierto, eso es cierto, sí. Y que todavía no se tiene al actor, una nueva historia de Indiana Jones y todavía no se tiene al protagonista, pero de hace tiempo ya se venía rumoreando que se lo podrían ofrecer a nada más y nada menos que al buen Chris Pratt. ¿Pero crees? Pues está en su auge, fíjate. Ahorita le está pegando durísimo a los protagonistas de acción. Star-Lord, el dude este de Jurassic Park. Es como cuando a Sam Worthington le dieron un chorro también de papeles protagonistas como el de Terminator Salvation o el de Furia de Titanes. Entonces, por lo general agarran estas rachas y quién sabe, tipo, y si lo hace bien. Mira, me agrada Chris Pratt. A mí también, pero me cae bien. Tampoco quiero como que abarque muchos personajes famosos y pues se embote. Sí, o que se llene simplemente las salas de cine de puras películas de él. Ándale. Dice Belly que si no es él, ¿quién podría ser? ¿A quién quieres de Indiana Jones, Belly? Dinos, en este momento lo conseguimos para ti. Cillian Murphy va a decir. Ryan Gosling. No, Zac Efron. Zac Efron, amigo. Yo voy con Zac Efron para Indiana Jones. Bill Murray. Bill Murray podría ser Indiana Jones. No, pero ya hablando en serio, ¿a quién pondrías, amigo? No sé. Fíjate que nunca me había puesto a pensar en quién podría ser un buen Indiana Jones. Estoy casado con Harrison Ford. Pues deberían agarrar algún actor mundialmente desconocido. Esos funcionan mucho. ¿Cómo quién? No sé, el hecho de que sea mundialmente desconocido me hace no conocerlo, ¿sabes? Mira, por ejemplo, ¿viste la de Tron Legacy? No, fíjate que no. O sea, vi pedacitos. ¿Qué? Pero no la vi así como de principio a fin, no la he visto. ¡No! Waka dice que no ha visto ninguna de las películas de Indiana Jones. Tampoco ha visto Breaking Bad, y yo tampoco, amigo. Déjalo en paz, yo por él ya te dije. No, Waka, mira, tienes que ver la de El Arca Perdida. Tienes que ver la de La Última Cruzada. La segunda está 2-3, no es muy buena. Y la última no es muy buena tampoco. Entonces, la 1 y la 3 son las que no te puedes perder. ¿Quieres al Chavo de Tron? Ah, el Chavo de Tron, si ves que... bueno, él es desconocido y protagonizó la película y no volvió a hacer nada más. Bueno, yo no lo vi nada más. Pero le salió bien Tron, ¿no? Pues sí. Hace poco la volví a ver, está muy buena. Pues esperemos que escojan sabiamente. ¿Ubicas el episodio de How I Met Your Mother donde Barney le dice a Ted que escoja sabiamente y hacen un como pequeño tributo a Indiana Jones? No, dude. Ah, ya está. Muy mal. Apenas voy en la tercera temporada. Uy, chavo, no. ¿Cuánto llevas viéndola? Fíjate que ahorita que estaba viendo la tercera, me acuerdo que ya tenía rato, o sea, ya la había visto antes esos episodios, pero ya ahorita que lo estoy viendo de jalón, ya me estoy acordando, o sea, ya lo estoy digiriendo mejor. Y ahorita, ¿cuánto llevaremos? ¿Un mes? ¿De qué? De How I Met Your Mother. No, más. Como un mes y medio. Ándale, como un mes y medio viendo How I Met Your Mother. Yo ya lo hubiera acabado, amigo. Porque la acabé. ¡Ah! ¿Qué dijo? Dice que ya lo hubiera acabado él. Oye, pero dudo, no. Oye, no que trabaja. Yo lo tengo que yo ver. Yo también trabajo. Es más, la terminé. Pero, pero es que la vemos tú juntos. No tienes que esperar a nadie para verla. Ah, yo bueno. Yo también ya me la hubiera acabado. No, yo también ya me la hubiera acabado sola. Eso sí, yo muy feo, Julieta. Eso sería muy feo. Chistosa. Danister dice que pondría a Stephen Amell, que es el chico Arrow. Yo también. Ya va a ser ¿cómo se llama? ¿Casey? No, ¿cómo se llama el de las tortugas ninja? ¿Quién? El de la máscara de hockey. Casey Jones. ¿En serio? Sí, de la nueva, que ya están grabando. Qué triste. Porque aceptó trabajar con Michael Bay. Qué mal, muy mal muchacho. Ah, pues Michael Bay nada más le paga, pero trabaja con el otro inepto que también dirige bien ojetemente, igual que Michael Bay. Sí. Pues en fin, la historia de... Tendremos Indiana Jones, pero no sabemos quién será. Continuará, amigo, continuará. Yo creo que tiene esta planeación de Indiana Jones tiene más tiempo del que creemos. Muchísimo, desde que salió la el anuncio de la beta. ¿La calavera de la muerte? No, pero digamos que eran rumores, pero yo siento que realmente están trabajando en ello desde la venta de Lucasfilms a Disney. O sea, no vas a desperdiciar que tienes los derechos de Indiana Jones. Sí, la franquicia, ajá. Claro. Sí, no, o sea, yo también creo eso, o sea, dijeron, ¿qué proyectos tenemos y qué podemos utilizar? Uh-huh. Y dijeron, no, pues obviamente Star Wars y Indiana Jones. Entonces, pues, sí, pero sí, yo me acuerdo que desde que salió La Calavera de Cristal ya se estaba hablando de que sí habría una siguiente película, que a lo mejor ya no con Harrison Ford, pero no sabían si continuarla con Shia LaBeouf o qué pedo. Uy, pero ese niño Shia ya no es famoso, acuérdate. Ya no es famoso él. Pero fíjate que le hace bastante bien en la de Fury, la acabo de ver ayer. Es que no es mal actor. Nada más. Solo que trabajó con Michael Bay en Transformers. Sí, tuvo un pequeño tropezoncito, pero mal actor no es. Hasta en Constantine sale bien. Ah, ya te había dicho, ¿no? Que tiene cara de que se va a morir en la película. Sí, chihuahua. También es la de spoiler, Fury. Spoiler. Se muere. La de Fury también tiene cara de que se va a morir y se muere. A lo mejor y por eso se enojó porque lo matan en las películas. Ah, dice Dadal, Mr. Fury está perra, pero la cagan con los disparos tipo Star Wars. Fíjate que sí y no, me gustó porque... Porque, o sea, como que sí se nota que es mucho Star Wars y lo chido es que los disparos de los buenos son rojos y los disparos de los malos son verdes y así sabes más que pedo. ¿Como en Harry Potter? Ándale. Tiene cara de que se va a morir, dice Cianuro. Pasamos a la siguiente nota, mi querido amigo. ¿Estás sentado? Porque esto te puede impactar. A ver, dale. Hasta que te conocí. Así se va a llamar, amigo. Until I Met You. La vida de Alberto Aguilero Valadez, conocido como Juan Gabriel. Disney Media, en Latinoamérica, va a ser una serie biográfica del Divo de Juárez, amigo. ¡Aja la baraja! Lo único que pido y espero es que sea 3 kilitos mejor que ¿qué le pediste a Dios, amigo? Oye, sí, que se le acabaron las críticas por todos lados. Yo ni la vi porque no me gusta Juan Gabriel. Perdónenme la vida, no soy fan del Divo de Juárez. Perdónenme. O sea, sí me gustan sus canciones. Juan Gabriel. Ajá. Ay, ¿cómo no? Vamos a poner sí me gustan sus canciones, pero no me gusta su personaje. No es porque sea gay, no sé. Simplemente no me gusta Juan Gabriel. ¿Pero cómo que una serie? Sí, sí, una serie, van a hacer una serie. Una serie. O sea, literal, así como cuando le hicieron una caricatura al santo o algo así. Ajá, sí. No, oye, la caricatura, esa caricatura del santo, neta que... Ay, obviamente van a jugar un chorro con su homosexualidad y lo van a poner súper jotote y van a poner un arcoíris cada que cante. Oigan, es oigan. Disney, amor. Muchachos. Tenemos a una persona de Juárez entre el público. Danister nos está diciendo... Ay, perdóname, Danister, ya sé que ya lastimé tus... Que Noa ya no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Ya no existe? Claro que existe. Está en nuestros corazones. Solo tienes que buscarlo. Ahí está el Noa. Dice Huaca, está Pitero con Gabriel Mamela. Está en un lugar de ambiente donde todo es diferente. Creo que la novia de Asaf dirija esa serie. Sería buenísima. Y van a pasar su etapa en la que le debía Hacienda. Neta me lo imagino así, como, ¿no han visto un capítulo de Padre de Familia? Donde se transportan a diferentes mundos, diferentes dimensiones, y de repente llega un momento en donde están como en un mundo Disney y están dibujados como si fueran de Disney, ¿sí? Con los ojitos y así. Así me lo imagino. Con su trajecito de lentejuelas y los ojitos, caminando, cantando como Blancanieves, con los conejitos, con los mismos pinches ojitos y así todo. Escena. Así. Así sería. Ay, no. Estamos escuchando Querida de fondo por para ustedes dos amigos que no lo escuchan. Detalles, pues nada, va a ser una serie biográfica del Divo de Juárez donde ¿Estás leyendo lo que puso Waka? Los comentarios de Pick Up Lines de Waka. ¿Estás constipada? Yo te destapo, muñeca. ¿Constipada? ¿Por qué? Extrañida. Ah, ¿por qué? Es un pequeño chiste, amiga. Ignóralo por tu propio bien. Ah, qué tonto. Tú, tu constipación, yo, all brand. No sé, piénsalo. No se preocupen. El fin de semana pasado fuimos al súper y el hombre me compró mi kilo de ¿cómo se llaman esos yogurts? Activia. Ah, de Activia. Porque Activia activa tu organismo. El lunes pasamos por el cheque, dude. Sí. Ya estoy aquí anotando todos los comerciales que nos estamos haciendo. Bueno, seguimos, amigo. ¿Y qué crees? Bilbo Watson, amigo, conocido como Martin Freeman, se une al cast de Civil War. ¿Personaje? Así es. Personaje desconocido. Bueno, no sabemos quién va a ser, más bien. Pero Martin Freeman ya es parte de Civil War. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Yo digo que va a ir por la parte de un personaje de gobierno. Le queda, fíjate, tiene cara. Ah, dice de Danister que será el chalán de Doctor Strange. Pero amigo, Doctor Strange todavía se va a tardar en salir. Ah, pero probablemente sea como la pequeña introducción a Doctor Strange. Oye, es una muy buena teoría de Danister. Sí, ya se había rumorado eso, pero... ¿Crees que ya es demasiado Cumberbatch Freeman? Dude, nunca es suficiente Cumberbatch Freeman. Bromance. Oye, Sherlock sí está a todo lo que da ese bromancismo. Sí, está chido. Bromance del bueno. Dice Belly que tiene cara de que se muere. No, no me mates a Bilbo Watson. Fíjate que no me gusta, o sea, no sé. No me gustó tanto de Bilbo Bolson. Está... Yo siento que la actuación de Martin Freeman no es muy distinta a la que hace con Watson. O sea, tiene mucho parecido los dos personajes. A diferencia, por ejemplo, de Cumberbatch con, no sé, Khan y Sherlock. O sea... ¡Oh! Espérate, me están dando orgasmos. Entonces, por ahí sí... Sí me falla poquito Martin Freeman, pero se me hace muy bueno de todos modos. Y sí, las del Hobbit... Las del Hobbit estuvieron culeras en todo. Mira, visualmente estuvieron buenas, pero la historia sí, o sea, 3 horas por película y que sea tan poquita historia, como que exprimieron demasiado. Sí, es como decían desde un principio, es un libro para 2 películas a lo mucho, y alargarlo no siempre es bueno. Muchachos, cuídense. Dice Atomo que visualmente se les nota mucho la pantalla verde. Mira, Atomo, no tienes derecho a opinar si la viste grabada del cine, ¿eh? La verdad. Te dijo pobre, pobre con internet. ¿Pero qué opinas del cast hasta ahorita, amigo? De Civil War. Elizabeth Olsen, Scarlett, Chris Evans, Robert Downey, Jeremy Renner, Emily Van Camp, que está... Sebastian Stan, Anthony Mackie, Daniel Brühl, amigo. ¿Cómo ves a Daniel Brühl? Sally quería a Daniel Brühl. Me cae muy bien Daniel Brühl, sobre todo en esta película de... desde que sale en la de Educators, es muy bueno, Educators, que es muy buena, y la de Rush, no manches, Rush es buenísimo. Daniel Brühl es otro de esos actores que tiene papeles de mamila y le la saca muy bien. Bien, ¿qué más? Mira, fíjate, Martin Freeman, Frank Guillo, Chadwick Boseman, Don Shadow, y aquí falta Paul Rudd, que Ant-Man estará también en Civil War. Sí, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? O sea, obviamente que la voy a ver porque El Soldado del Invierno me encantó. Ah, que por cierto, también sale El Soldado del Invierno. ¿Cómo se llama? Sebastian Stan. Sebastian, ajá. Y me encantó la película, es simplemente de lo mejor que ha hecho Marvel. Oye, espera, dice Hueca que Mauricio Garcés se parece más a Doctor Strange, y sí es cierto. Demonios, me voy a desvelar editando una foto, maldita sea. Déjame a Cucumberbatch. Déjanos a Cucumberbatch. Entonces nos salen El Soldado del Amor en una guerra entre tú y yo. Sí la voy a ver, pero tengo el sentimiento de rayos. Creo que quisieron hacer otra película de Avengers, pero ya el tiempo no les iba a dar para más. Ya van a ser más de 10 años con los personajes. Entonces, pues lo vamos a meter con Capitán América. Que es una muy buena jugada, ¿sabes? Sí. Y va a entrar de lleno a la pelea contra Batman v Superman. Perroncísimo va a estar ahí el Clash de Titanes. Pero no sé, siento que, o sea, si hubieran sacado otra película de Avengers de Civil War con más tiempo, más elaborada, porque ni siquiera tienen tantos héroes, ¿sabes? A mí me desespera que sean tantos superhéroes, amigo. Me gusta más... Es que eso era lo chido de Civil War, del cómic, que realmente tienes 2 facciones de un gran número de héroes que se pelean. Sí, pero no sé, o sea, se me hace que es muy padre, pero me inclino más a las películas con un héroe, un villano, y y que los personajes estén como bastante sólidos, bastante desarrollados, bastante integrados. Como Capitán América y el Soldado del Invierno. Ándale, ándale, que no hay tanta como invasión de superhéroes. O sea, tienes a Capitán América y le ayuda a Black Widow, pero está chido. Son dos, y luego de repente llega Falcon, pero no se siente como metido a fuerza, sino que también es como parte del equipo. No sé, está muy chida. Y el villano es pues el Soldado del Invierno. El Soldado del Amor, amigo, es lo que estamos escuchando de fondo, por si tenías duda. Es más, dame 10 segundos. Es sentir un incendio que avanza por dentro. Y están hablando de que probablemente van a matar al Capitán América y a lo mejor sí, pero va a fingir su muerte, algo así. O sea que no va a estar muerto y va a revivir como Bucky, se lo va a aplicar. No, igual. No va a estar muerto. No, como Fury, dude. Ah, ok, ya. Algo así, y va a regresar en... Infinity War. Va a salir así como un guiño al final de los créditos y luego va a regresar en Infinity War. Pues podría ser, amigo. Yo creo que es tiempo de que se muera alguien importante. No, alguien como el que ya se murió. Ese que ya se murió. Sí, ese de la playera de Squalo. Pero bueno, amigo, ¿qué crees? Night Drift. Sí, amigo, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Tony Hawk, amigo. ¡Oh, my God! ¡Tony Hawk! Tony Hawk Pro Skater 5. No manches. Resulta que Guitar Hero no es el único juego que Activision traerá de decide nuevo. Revivir. Ajá, que decir revivir, que Guitar Hero, híjole, siento que ya no va a revivir mucho, pero Tony Hawk tiene amplias posibilidades, sobre todo porque están diciendo que van a retomar todo lo que hicieron bien de los pasados y desechar todo lo que hicieron mal de los pasados y poder hacer un muy muy buen juego. Tony Hawk Pro Skater 5 para Play 3, Play 4, 360 y Xbox One. ¿Cómo ves, amigo? Pues la neta, qué fucking perrón, secuela de uno de los mejores juegos que existen, no solo para el PlayStation 1, para todas las consolas de todos los años. Tony Hawk Pro Skater 4 fue un hitazo perroncísimo que tuve la dicha de jugar durante mucho tiempo. ¿En qué lo jugaste? En PlayStation 1. Exacto. Ah, yo también lo jugaba en PlayStation 1. No, man, eran las horas, o sea, nuestros viernes, antes de que conociéramos el alcohol, todos mis hermanos y yo, yo tengo 5 hermanos, todos niños, entonces, no, estaba así, cabrón la reta, y entre nosotros mismos, entre los 6, hacíamos nuestros torneos de Tony Hawk, no, padrísimo. Aparte, estar en Alcatraz, esa la desbloqueabas acá atrás y patinar por donde salió el buen Sean Connery en La Roca y con Nicolas Cage, inolvidable. Oye, y dice algo aquí Billy muy cierto, que el juego tiene que hacer 3 cosas bien: Rooster, Soundtrack y Playgrounds. Y sí, sobre el Soundtrack yo solo quiero decir eso mero. No lo escucharon ustedes, pero sonó algo. Ah, ok. Sí. Mame nunca muerto, Dani Esteban. El mame nunca muerto, exacto. El mame es infinito. Como mame infinito. Mame es como Voldemort. @ mame infinito. Pues está eso, Tony Hawk. ¿Te acuerdas cuando hacías tus pistas? Sí, las armabas. ¿Alguna vez hiciste una pista decente? Las hacía como para hacer muchos trucos nada más. Te ponías las mil rampas en la perfecta posición. Sí. Yo me acuerdo mucho de uno de cuando era, o sea, pues del multiplayer de dos, era un juego, era el que más nos gustaba a mis hermanos, de que quien ganaba, como quien color, el que coloreara más zonas. O sea, tenías que hacer tantos números de trucos o pasar por tantos tubos en determinadas rampas y ya hasta que hicieras el puntaje ya se coloreaba. Entonces ya, yo siempre pedía que el azul y cabe el rojo. Y ¿cabe el profeta? Ajá, y ya, yo siempre ganaba. Me la pelaban. Bueno, y Luis Ángel también siempre ganaba. Y si no ganaba, te pegaba. Como debe ser. Era bien divertido. Sí. Tenía pura musiquilla así como de Blink 182. Uy, ¡eso era lo perrón! Estaba bien chido. Oye, por ahí están comentando en el chat Splatoon, el juego este del Nintendo. Se ve bien padre, la neta. Se ve... Ajá. Se ve... Ya alguien dijo. Se ve como ese juego que va a tener un lugar especial en las fiestas. Y va a romper también amistades. Pero bueno. Sí, Graffiti se llamaba. Ajá, así se llamaba ese modo de juego. No me acordaba. Es cierto, tienes toda la razón. ¿Alguien tiene Wii U aparte de Tito? ¿Aquí en San Luis? ¿Alguien tiene Wii U aparte de Tito? No, ¿quién tiene? Pike tiene, ¿no? Wii U. El Chopiloco tiene Wii U. Y creo que son todas las personas que conozco con Wii U. Yo quiero uno, pero pues ya sabes, amigo. Soy probe. Oye, pero ya hay Wii desde 600 pesos, amigo. No, pero quiero un Wii U, no el Wii. No el Wii. ¿Cómo cuánto están? ¿Como en 3, 500, 4? Más o menos. Ya ni sé. Ni idea. Hablando de videojuegos, amigo, vamos a discutir un pequeño tema para cerrar estos minutos que nos quedan. Lo divertido en la vida real y lo divertido en los videojuegos. Lo que no es divertido en los videojuegos y lo que no es divertido en la vida real, amigo. Pásales la imagen para que se orienten. Para que se orienten. Muy bien, les voy a pasar la imagen. Para que nos acompañen y nos digan sus experiencias en la vida real y en los videojuegos. ¿Con cuál quieres empezar, amigo? Déjamelo descargo para que la pueda ver bien en todo su esplendor. Vamos con lo que es divertido en los videojuegos. Ajá. Y es divertido en la vida real. Muy bien, del menos a más. Primero, coleccionar cosas, amigo. Coleccionar moneditas en los videojuegos. Coleccionar ítems. En la vida real también es divertido. ¿Coleccionas algo? Aparte de deudas. Claro, no, que ya, no. Ya no tengo deudas con Hacienda, por cierto. ¿No eres como Juanca? Sí. No, yo sí estoy al día. ¿Qué colecciono? No, ya no colecciono. Ya no colecciono, pero solía, antes coleccionaba Hot Wheels. Luego un tiempo... Coleccionas pestañas abiertas en tu... en mi navegador. Uy, chavo, ustedes no saben, pero Asaf tiene, ¿qué? De 30 a 50 pestañas abiertas en Google Chrome. No sé cómo le haces, no sé cómo no te mueres de la desesperación. No, ni yo. Bueno, fíjate que últimamente, ya le bajé, pero porque tengo... Mira. Tres sesiones abiertas. Ah, también hay unos que ya se enfermó. Desde que empecé mi nuevo blog y así, sí, como que te llenas de pestañas, pues porque tienes la información aquí, y esto te sacas otro, y está otro bien, y así, y de repente ya tienes 30 y no te diste cuenta. Oye, Asaf, dicen que qué ternurita que le preguntas a Julieta, ¿colecciono algo? Ay. No colecciona nada. Que se calle, no colecciona nada. Explorar, yo amigo. Yo colecciono cosas de sirenas. ¿Sabes qué? Me quieren regalar. Explorar no es divertido en Assassin's Creed. De hecho, por eso no lo seguí jugando. Es que Assassin's Creed no es tanto de explorar, es más como un poquito más lineal, ¿no? Sí, pero cuando tenía que moverme de un lado a otro, Ah, sí, transportar. Bueno, sí, más bien es trasladarte. Pero explorar, sí, explorar es divertido. Divertido. Sobre todo, ya acabaste un juego. En los survival, en los mundo abierto. Ah, en los mundo abierto sí es chido. Por ejemplo, en los Grand Theft Auto está chido explorar. ¿En Minecraft? En Minecraft está 2-3 chido. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Te da miedo los creepers? Sí. ¿Qué más? Los zombies y todo. Comprar mejores ítems, amigo. ¿Te gusta comprar mejores ítems? Sí, como cuando te compras una computadora y luego te compras una más chida. O un celular y luego te compras algo más chido. Fiestas, amigo. Mario Party. ¿Te gusta Mario Party? Sí, estaba divertido. Ahorita ya quién sabe, pero estaba divertido. Me acuerdo que lo jugaba cuando morrillo y estaba chido. ¿Y te gusta la party en la vida real? No tanto, fíjate. ¿Cómo no? ¿Sí? Dos, tres. El programa pasado estabas inundado en líneas. Pero no estaba en una fiesta. Pero eso es... Bueno, tienes razón. Hablando de eso, comer hongos, amigo. ¿Le entras al hongo? Nunca he comido hongos. ¡Qué rico! ¿Champiñones, amigo? ¿Champiñón? ¿Champiñones? No, pero se refiere a hongos de esos alucinógenos. Alucinógenos. Ay, claro que no. Tú que eres un mal pensado. Discúlpame si te ofendí. Y tengo muchas ganas de hacer una hamburguesa vegetariana que es... Guácala. En el momento en el que dices hamburguesa y vegetariana en el mismo enunciado, estás descalificada. Pues estás descalificada. En vez de la hamburguesa, es un honguito, bueno, que es un hongote, más bien está grandote, no me acuerdo cómo se llama. Una seta. Portobelo, no, eso es un queso. O no sé, sí creo que se llama portobelo. Es así un hongo grande y ya se lo pones en vez de la hamburguesa, pero también lo asas así como si fuera la carne. Y con frijoles y avena. Sí, portobelo. Y sabe bueno, o sea, solo le mordí una mordida una vez a una amiga que traía a Gisa. Gisa llevó una vez el hongo. Bueno, pero Belic lo acaba de decir. Oye. Eso no es una hamburguesa. Mámenla. Exacto. Eso no es una hamburguesa. Eso es un sándwich de portobelo. Mámame esta. Claro que es una hamburguesa. ¡Ojo! ¡Boom! ¡Tú no importas! ¿Quién dijo que una hamburguesa a fuerzas tiene que ser de carne? Entonces las pizzas vegetarianas tampoco son pizzas porque no tienen ham pepperoni. Ham de carne, burger de bollos. ¿Oye? ¿Eh? Oye, también, ¿sabes qué es divertido en la vida real y en los videojuegos? ¿Qué? Encontrar dinero. Uy, sí. Ese es como un regalo que te dejas del pasado al futuro. Ah, también, pero cuando te lo encuentras en la calle... Cuando te lo encuentras en la calle, en el bolsillo de alguien más, y le dices, órale, cállate, marrón. No. Dale, ganar. Ganar, obvio, a todo el mundo le gusta ganar. Obvio. Divertido en la vida real y no divertido en los videojuegos, amigo. Leer. Sí, leer no es tan divertido en los videojuegos. En la vida real hay quienes sí lo disfrutan mucho y hay quienes no. Comer es muy divertido en la vida real, no es nada divertido en los videojuegos, sobre todo porque si pues... comes te mueres. De repente, sí. Ay, bueno, en Sims era muy divertido dejarlos morir a ver hasta cuándo aguantaban. Sí. ¿Sabes qué hacía yo? Hasta que hicieran cara de... y se muriera, y se convirtiera en el fantasmilla. Ya digan coger. Yo agarraba a los Sims, los metía a un cuarto, ponía una chimenea, quitaba la puerta, llenaba el cuarto de muebles y prendía la chimenea. Y ¡pum! Se quemaban. Oye, hablando de Sims, coger. Coger, amigo. Oye, pero a mí sí me gustaba coger en los Sims. Y en la vida real. Ay, ¿no? Eso. Ay, eso no se bregó. Ah. Eso no se bregó. Me da la chida. No. Se chivé. Oye. Nuestra religión no nos permite hacer esas cosas, Charmy. Ah, tienes razón. Discúlpame si te ofendí. Somos pastafaristas. Y no podemos copular hasta que la luna llena de marzo del 2018 se ponga en menguante. Yo soy Charmín, mucho gusto. En los videojuegos, ¿En qué videojuegos, aparte de los Sims, se ponían ahí a cuchiplanchar? En Grand Theft Auto, ¿te acuerdas? En Grand Theft Auto con las prostitutas. También hay unos juegos que, por ejemplo, el de Leisure Suit Larry, que es de un vato que entra a la universidad o al colegio y se trata sobre eso, que tienes que garchar con morras. Sí. Estar debajo del agua dice que no es divertido en los videojuegos. A mí sí me gustaba. Uy. Es que depende, si te vas muriendo, pues no. Pero por ejemplo, es muy desesperante, de hecho. Por ejemplo, en Mario Bros, los niveles de agua tienen su reto cuando están llenas de pececitos. Mi videojuego de la sirenita. Dormir. Era muy divertido. Dormir. Ese placer de la vida real que es tan aburrido en los videojuegos, cuando tienes que dormir, por ejemplo, en Minecraft. Que estás en el multiplayer y tienes que esperar a que el otro se duerma. Ajá, para que se cambie el día. ¿Te acuerdas cuando dormíamos juntos, amigo? Exacto, dormíamos juntos. Aburrido en los dos, no divertido en ningún escenario. Caminar, amigo, caminar en la vida real. ¿Por qué la gente camina, amigo? Ya debimos de haber evolucionado. Y ya todos deberíamos de tener esos aparatitos que tienen los policías huevones del centro. Los policías huevones de todo el mundo. Bueno, es que solo los he visto en el centro. Amigos incompetentes. Ah, perdón. Ir a trabajar, amigo. Sí, No me acuerdo, ¿eh? En los Sims no era divertido porque tenías que mandar a tu Sim a trabajar y tenías que dejar corriendo el tiempo. Sí. Amigos incompetentes, lo has dicho exactamente. Sí, no es nada divertido, como en Resident Evil 4. Tienes que ir cuidando a Ashley. El de Escorting People, que es llevando gente. En Fable había una misión que me cagaba, porque tenías que llevar a unos campesinos a través de un valle, y en el valle había hombres lobo. Entonces era una misión que me daba tanta hueva porque tenías que ir jalando a los campesinos. Sí. Oye, dicen por ahí que Jules ya no se va a llamar Jules, se va a llamar Gavivero de ahora en adelante. Y sí. ¿Quién es Gavivero? Luego te pasamos un audio de Gavivero. Dice Beli que caminar es divertido en la vida real, sobre todo cuando te pierdes. Híjole, vivo en una colonia en donde perderse no es divertido, ¿eh? No es. Temo por mi vida cada que salgo a la calle. Perderme no es una opción. Pláticas. Sapo pájaro habló. Sapo Blue Balls Rules. Cámbiate el user. Cámbiate el user a Paja Rules. Hazlo ahora. Pláticas interminables, amigo. Como esta que estamos teniendo justo ahora, que se va a acabar en 6 minutos. Pero en los videojuegos es muy desesperante. Yo siempre... Ahí sale el ejemplo del búho de Legend of Zelda de Ocarina of Time y sí, qué hueva. Y bueno... Obviamente las guerras no son bonitas, no, ni la policía. Pero eso no es divertido. Eso no es divertido, ¿no? En la vida real, pero es divertido en los videojuegos. En ningún lado. Son las cosas que... Los, no, son las cosas que en los videojuegos son divertidas y que quisieras que en la vida real fueran igual de divertidas, que es la guerra. Ajá. Las persecuciones policíacas. No, no me gustan los videojuegos de... bueno, es que soy bien pésima, pero no me gusta. Sí, pelear, es pésima. Manejar, amigo, manejar en los videojuegos. Sí me gusta. Manejar en los videojuegos. Sí me gusta manejar, pero lo que no me gusta es, por ejemplo, manejar a la hora de tráfico, es horrible. Ah, no, pero pues le subes ahí a tu sonido chaca y listo, amigo, tu vida es amena. Ser un plomero en los videojuegos parece ser algo muy divertido, porque eres plomero. No creo que sea muy divertido en la vida real. Tu novia es una princesa, tú te la pasas recolectando monedas, comiendo hongos. Ser Mario Bros es algo... Es chido. Es algo chido en los videojuegos, pero en la vida real, ser un plomero que come hongos y recolecta monedas, Y no. Tiene esposa gorda. ¿Y por qué esposa gorda? Pues no sé, me imagino un plomero y me imagino a una señora siendo gordita. ¿Me estás diciendo, me estás diciendo que todas las esposas de los plomeros son gorditas? No, claro que no, estoy generalizando, claro que no. No, como que... ¿Cómo pasa usted a creer, no, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser así. Solo de repente se puso así en mi cabeza. Pero no. Eres bien racista, nórdica. Nórdica. Aquí puro prieto, por favor. No es cierto, no está Tito. Ah, sí, cierto. Dice Átomo algo muy real. No mames, tu novia siempre está en otro castillo, así que hueva. Exacto. Señor, está la Peach. No, mijo, no está aquí en la casa, salió. Se fue a ponerle con el browser al otro castillo, joven. Con el browser. ¿Ya vieron el video donde explican que Mario está loco y Peach tiene el síndrome de Estocolmo? No, he visto el video, pero tiene sentido. Mira. Muy bien. Qué educado, qué cultural. Pero bueno, algo que quieras agregar, mi estimado Saf, tienes 3 minutos para decirlo. No, pues hay muchas cosas que son divertidas. No, mira, creo que es algo bonito de los videojuegos, que hay muchas cosas que se transfieren de la vida real a los videojuegos, por ejemplo, la guerra o las misiones, que nunca vas a hacer en tu vida. Pero las puedes hacer a través de un videojuego, y eso está chido. Yo soy marín, ¿tú qué sabes? Bueno, pero una persona normal no lo va a hacer. ¿Me estás diciendo que los marines no son personas normales? Ah, órale. No, son personas. ¿Cuánto quieres? El 0.01% de la población es marín. ¿Y ya nada más por eso no son normales? Sí, son fuera de... ¡Ay, pinto Charmín! ¡Ay! Ya no voy a decir nada. No, de Danister, no, ya no quiero mi país. Tú ni vives en México, no puedes opinar de tu país. ¿Quién es Danister? ¿Eres de Isis? ¿Vive muy al norte? Danister, sí, tú prácticamente eres gringo. ¿Tienes green card? Sí. Traigan a Tito. Se está haciendo hombre de montaña, lamentablemente... Estamos perdiendo a Saf. Quédate a vivir en México, Danister. Quédate a vivir. Hoy ando menos tolerante porque Charmín me prohibió echarme mis líneas antes del programa. Sí, le dije, oye, tranquilo, bájale. Luego te veo en la calle y te sangra la nariz, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ejemplo le das? Hoy me sangró la nariz porque no me eché mi línea. Más bien te sacaste un moco o algo así, ¿no? No, la calor. Hey. Yeah, sure. Mira, Átomo sí me defiende, no como tú, Clay. Pues llégale al pericazo, amigo. Esto fue el Pwner Podcast, episodio 83, transmitido desde nuestra nueva casa, nuestra nueva comunidad, conocida como Nación FM. Nos estaremos viendo todos los jueves a partir de las 10 p.m. En esta ocasión duramos una hora. Prometemos traerles más temas y más cosas súper interesantísimas que les gustan a ustedes para la próxima, donde ya esperemos tener mucho más tiempo. Y a Tito de regreso. Y a Tito de regreso, convertido en un hombre con camisa de cuadros, barba y un hacha colgando en su hombro. Con una cabeza de venado. Camisa de cuadros. Sí, con una cabeza de venado colgando como llavero. Se va a hacer Tito y va a llegar hablando así. Muchísimas gracias, Asaf. Muchísimas gracias, Julieta. ¿Quién despedirse? Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Un abrazo gracias, enorme, gracias. Caluroso. Siempre un placer. Gracias a Embelic, de Danister, Cianuro, Átomo, que... con Waka también, que estuvieron con nosotros, Carlos López, que también nos estuvo acompañando, y no nos olvidemos de Sally Green, que no sé por qué se tuvo que ir, pero muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias, mi nombre fue y todavía es Don Charmín, @DonCharmín, sigan @NaciónFM, @PwnerPodcast, @YouNoOffenders, @BluesBeatsMX, eso fue el Pwner Podcast, episodio 83, nos vemos la siguiente semana, Bye. Y arroba Mía Humor. Exacto. Bye. Bye.